sus pieles se lastimaron de los golpes y las heridas abiertas en la geografía del continente, en otras pieles que son como la tierra. Las niñas buscan el camino del sol. Ellas sueñan la posibilidad de humanizar al mundo. Ellas intuyen que la tierra cobija energías de resistencia, que la tierra aún puede parir nuevos combates y nuevas emancipaciones. Las niñas buscan la luz romántica de la luna para alumbrar caminos en la noche. Las niñas escalan por todos los colores del arco iris. Alcanzan a sospechar que en el horizonte de agua que nace las nubes también pueden hacer un tiempo de alegría. Las niñas piensan que otros pensaron a ese tiempo y le pusieron un nombre: socialismo. ¿Socialismo lo llamaremos al tiempo de jugar por jugar? ¿Socialismo llamaremos al tiempo del para todos todo? ¿Socialismo llamaremos al tiempo de la imaginación, al poder? ¿Socialismo como opuesto a individualismo? ¿Socialismo llamaremos al tiempo de los intentos? ¿Por qué no llamarlo con nombres de flores o de burbujas o de tierras fértiles? ¿Por qué no llamarlo con nombre de semillas o de dioses del Olimpo o de caramelos o de juguetes? Pero, ¿por qué no llamarlo socialismo? Las niñas creen que quizá no sea necesario reinventarlo todo. Creen que es posible también marchar por los caminos imaginados por otras niñas y niños, por los caminos abiertos por otros adultos soñadores, por los senderos en que se jugaron mujeres y hombres verdaderos, que no dejaron de asombrarse por todo lo que huele mal, lo que duele la mirada y lo que cansa escuchar. Las niñas pretenden acariciar una piel que devuelva al cuerpo fragmentado su integridad desparramada. Las niñas quieren pensar el socialismo. Morena, monte mi guagua, monte mi guagua, morena. Yo te quiero llevar a este barrio de Villa Palmera. Morena, monte mi guagua, morena. Que yo te quiero llevar. Las niñas imaginan un espacio mítico en el que el socialismo puede ser la rueda que rondan los oprimidos, los pobres, los explotados, los ignorados, las olvidadas, las obreras, las artistas. Las niñas aprenden que antes que el socialismo llegara a estas tierras indoamericanas, hubo un comunismo indígena que inspiró a los pueblos a producir y a consumir colectivamente. Y que en esas experiencias se inspiró el revolucionario peruano José Carlos Mariátegui, a quien su pueblo llama el Amauta, lo que en quechua significa maestro. Van sabiendo las niñas que Mariátegui encontró las raíces propias en la tierra en que nació, Perú, allá donde muchos años antes reinaban los incas. Les cuentan sus madres, que les contaron sus abuelas, que Mariátegui inauguró una nueva comprensión del marxismo en el continente y que propuso desde esta convicción renacer el sueño del socialismo indoamericano. Camal de vacas sagradas, arcilla, cemento y mártir, olor a nuevas pisadas, Amauta Carlos Mariátegui. Con dos sesos en alta frente, crisol y barba del verbo, sangre tibia en piedra hirviente, poeta César Vallejo. Aurora de las edades, meteoro de vida frágil, agricultor de verdades, fue José Carlos Mariátegui. Para José Carlos Mariátegui, Las claves del país profundo están en las comunidades indias, despojadas por el latifundio estéril, pero invictas en sus socialistas tradiciones de trabajo y vida. ¿Quién fue la Mauta? ¿Cómo fue que imaginó un sueño que podía nacer desde las raíces mismas de la tierra? ¿Qué soñó? ¿Junto a quiénes? ¿Qué huella dejó en la historia del continente? ¿Cómo fue que los hombres y mujeres del sol lo hicieron su maestro? Es el propio Mariátegui quien, preguntado en 1927 por su biografía, 3 años antes de su muerte prematura, respondió: nací en el 95. A los 14 años entré de alcanzarrejones en un periódico. Hasta 1919 trabajé en el diarismo, primero en la prensa, luego en el Tiempo, finalmente en La Razón. En este último diario patrocinamos la reforma universitaria. Desde 1918, nauseado de la política criolla, me orienté resueltamente hacia el socialismo. Rompiendo con mis primeros tanteos de literato inficionado de decadentismo y bizantismo finiseculares en pleno apogeo. De fines de 1919 a mediados de 1923 viajé por Europa, residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas. Anduve por Francia, Alemania, Austria y otros países. Mi mujer y mi hijo me impidieron llegar a Rusia. Desde Europa me concerté con algunos peruanos para la acción socialista. Mis artículos de esa época señalan estas estaciones de mi orientación socialista. A mi vuelta al Perú, en 1923, en reportajes, conferencias en la Federación de Estudiantes, en la Universidad Popular, artículos, etc., expliqué la situación europea e inicié mi trabajo de investigación de la realidad nacional, conforme al método marxista. En 1924 estuve, como lo he contado otras veces, a punto de perder la vida. Perdí una pierna y me quedé muy delicado. Habría seguramente ya curado del todo con una existencia reposada, pero ni mi pobreza ni mi inquietud espiritual me lo consienten. He aquí mi vida, en pocas palabras. No creo que valga la pena hacerla notoria. Ay, me olvidaba. Soy un autodidacta. Me matriculé una vez en letras en Lima, pero con el solo interés de seguir el curso de latín de un agustino erudito. Y en Europa frecuenté algunos cursos libremente, pero sin decidirme nunca a perder mi carácter extrauniversitario. Y tal vez, sí, hasta anti-universitario. En 1925, la Federación de Estudiantes me propuso a la universidad como catedrático en la materia de mi competencia, pero la mala voluntad del rector y seguramente mi estado de salud frustraron esta iniciativa. Les cuentan las madres a las niñas que Mariátegui fundó la revista Amauta en 1926 y sufrió cárceles y prisión domiciliaria en 1927 durante el proceso contra los comunistas. En el 28 rompió con el APRA y fundó el Partido Socialista, que luego fuera el Partido Comunista Peruano. La revista proletaria Labor publicó sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Un año más tarde fundó la Confederación de Trabajadores del Perú. Murió en Lima, con apenas 35 años vividos, el 16 de abril de 1930. No ansiaré una respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar, ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mi sueño y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la